pequeño demonio», gritó Alicia mientras agarraba al gatito y le daba un besito para hacerle entender que estaba en problemas. «Dina tendría que haberte enseñado mejores modales. De veras, Dina, tendrías que educarlos mejor», agregó dirigiéndole una mirada de reproche a la vieja gata y con tanto enojo como era capaz de fingir. Luego se volvió a acurrucar en el sillón, llevando en brazos al gatito y con la lana en la mano, y comenzó a babillarla otra vez. Pero no avanzaba muy rápido, porque hablaba todo el tiempo, a veces con el gatito y a veces consigo misma. El gatito se acomodó muy tranquilo en su falda, pretendiendo observar el progreso de la tarea, y de vez en cuando extendía una patita para tocar suavemente el ovillo, como si estuviera dispuesto con eso a ayudar a Alicia. «¿Sabes qué día es mañana, gatito?», comenzó Alicia. «Lo adivinaría si hubieras estado conmigo en la ventana, pero no podías porque Dina te estaba lavando. Estuve mirando a los chicos que recogían ramas para la fogata, para la que necesita mucha leña, gatito. Pero hacía tanto frío y nevaba tanto que tuvieron que dejar de hacerlo. No importa, gatito. De todas formas, iremos a ver la fogata mañana». Al decir esto, Alicia dio dos o tres vueltas con la lana alrededor del cuello del gatito para ver cómo le quedaba. Y esto produjo tal enredo que el ovillo se le cayó de las manos, dejando metros y metros de lana desenrollado por el suelo. «¿Sabes una cosa, gatito?», continuó Alicia, apenas acomodado otra vez en el sillón. «Me enojé mucho cuando vi todo el lío que habías hecho. Estuve a punto de abrir la ventana y tirarte a la nieve. Y te lo hubieras merecido, mi chiquitín travieso. ¿Qué tienes para decir en tu defensa?». «No me interrumpas», continuó amenazándolo con el dedo. «Te voy a decir todas tus faltas. Número 1. Chillaste 2 veces mientras Dina te lavaba la cara esta mañana. No me lo puedes negar, gatito. Yo te escuché perfectamente». «¿Qué dijiste?». Alicia fingía que el gatito le hablaba. «¿Que te metió la pata en el ojo? Pues es tu culpa por mantener los ojos abiertos. Si los hubiera cerrado bien apretados, no te hubiera pasado. Ahora basta de excusas y escúchame. Número 2. Cuando le puse a Copa de Nieve su platito de leche, fuiste a agarrarla de la cola para alejarla y beberte la tuya». «¿Cómo? ¿Que tenías sed? ¿Y cómo sabías que ella no?». «Y número 3. Desovillaste toda la lana cuando no te estaba mirando. Esas son 3 faltas, gatito. Y todavía no has sido castigado por ninguna de ellas, ¿sabes? Estoy reservando todos tus castigos para el miércoles. Imagínate si ellos acumularan todos mis castigos», continuó Alicia, hablando más consigo misma que con el gatito. «¿Qué tendrían que hacerme al final de un año? Supongo que me mandarían a la cárcel cuando llegara el día. O si no, veamos. Supongamos que cada castigo consistiera en quedarme sin cenar. Entonces, cuando llegara el desgraciado día, tendría que quedarme sin 50 cenas, todas juntas. Bueno, la verdad es que no me importaría mucho. Prefiero eso a tener que comérmelas. ¿Oyes la nieve contra los vidrios de la ventana, gatito? Suena tan suave y agradable como si alguien estuviera ahí afuera dándole besos al cristal. Me pregunto si la nieve ama a los árboles y a los campos y por eso los besa tan tiernamente. Y luego los arropas con su manto blanco y quizás les dice: a dormir, mis queridos, hasta que vuelva el verano. Y cuando en el verano se despiertan, gatito, se visten todos de verde y bailan al ritmo del viento». «¡Oh, es tan hermoso, gatito!», gritó Alicia soltando el ovillo para dar palmadas. «¡Cómo me gustaría que fuera verdad! Te aseguro que los bosques parecen soñolientos en el otoño, cuando las hojas se ponen doradas».